Esta mañana te vi llegar, te quedaste en mi alma. No sé quién eres, cómo te llamas, solo sé que las estrellas y la luna te acompañan, que eres más bella que la luz del alba, que en ti encontré lo que buscaba y un poco más que no esperaba, que en ti encontré lo que buscaba y un poco más. Déjame conocerte más, yo quiero ser tu ángel guardián. Quiero en tu corazón entrar, déjame verte una vez más, amor, amor. Te vi pasar esta mañana y ya no existe nada más para mí que tu mirada. Mi corazón se quedó sin palabras y tu nombre palpitaba donde antes no había nada. En ti encontré lo que buscaba y un poco más. Más. Yo quiero ser tu ángel guardián, quiero en tu corazón entrar, déjame verte una vez más, déjame conocerte más. Yo quiero ser tu ángel guardián, quiero en tu corazón entrar, déjame verte una vez más. Y es que tu piel tiene I'm